¿Viste Steins Gate? No, pero lo conozco de nombre. ¿No sabes qué es nada? Sé que es un anime. Bueno, después te cuento bien y reaccionas en vivo. Bien. Televisión, ¿verdad? Bueno. Pija. Buenas, buenas, ¿cómo están, gente? Estamos acá en el capítulo número 108 de Sprecher News Podcast, donde los deleitaremos con noticias del Tokyo Game Show. Así que nada, estamos acá y otro año que pasa, otro año que no hacemos un logo en japonés como queríamos hacer el año pasado. Y nada, pero bueno, tenemos un nuevo logo, eso está bueno. Así que mi nombre es Nicolás Viegas Palermo, como siempre, acá estoy con el señor Maximiliano Carrión, que está a mi izquierda virtual. ¿Cómo estás, Maxi? Hi, Spreadshot News Podcast Tokyo Game Show 2014年に再びようこそ。私の名前はマキシです。ご参加いただきありがとうございます。 Ha, ¿tenías todo eso preparado, en serio? Sí. Qué groso. ¿Viste? Y no tuve que decir nada, o sea, no tuve ni que coordinarlo con vos. Perfecto. Perfecto. Como siempre. Bueno, para las dos personas que entendieron eso, bien por ustedes. Para todos los demás, sí, un saludo a Naka y a Lore, su madre. Que... hoy es lunes. Que fueron solamente así los que... únicos que entendieron. Sí, así que hoy es lunes, así que puteadas para todos. Exacto. Sí, señor. Así que, vamos a ver qué dijo la gente esta semana. La gente dijo un montón de cosas. Por ejemplo, el señor Paz Matías dice que fue tremenda la revelación espiritual que tuve cuando entendí lo que puede significar un open world de Cadillacs y dinosaurios. Yaka un poroto. Y sí, porque fue como tipo, lo tiré al aire así medio sin pensarlo y después fue tipo, un click. Open world de Cadillacs y dinosaurios. O sea, claro, de una. Bueno, Sergio Suárez pasó y dijo que un juego con temática post-apocalíptica parecida a Mad Max es el Rage. Lástima que no le salió muy bien. Sí, ponele. O sea, era post-apocalíptica y era medio Max más Mad Maxoide, pero claramente no sí, le salió bien. Pero para eso jugamos al Fallout y la pasamos bien. ¿Qué sé yo? Claro, sí. También pasó Javi Masikov y dice que le cuesta hacer devoluciones y que por eso siempre termina colgando y nunca las hace, pero que nos escucha siempre y le encanta el programa. Puntualmente nos dijo sobre el debate de la semana pasada que, por ejemplo, le había gustado mucho y lo escuchó mientras estaba en la facultad. Eso está mal porque hay que prestar atención en la facultad, pero está bien porque nos está escuchando, así que es como una especie de... se balancea. Sí, claro, se cancelan entre sí mismos y está todo bien. Y nos manda un saludo. Igualmente, como lo mandó la semana pasada, imagino que cuando dice la semana pasada, entre comillas, se refiere al del storytelling, ¿no? Asumo que sí, sí, seguramente. Perfecto. Bueno, después el señor Cristian MH se hace presente y dice que lo de Marth es re obvio para Nico porque ya se spoileó con el tráiler del Smash. Porque si no, tranquilamente no se da cuenta, sobre todo porque Marth es Remina, no este el otro, dice el original. Este se ve menos mina que el Marth de verdad. By the way, Gotti Gotti Gotti, me dice. La realidad es que yo ya había jugado el demo de este juego, como dije, y la voz del personaje es de la misma. No es tan difícil. Okay. Y no es mujer tratando de hacer de hombre como pasa a veces en animes. Es tipo mujer siendo haciendo mujer, de mujer que se hace pasar por hombre. Digo, es como, no sé. Y el diseño del personaje es claramente femenino, lo comparás, ¿no? Claro. Pero bueno, no importa. Sí. Después sí. Hablamos de eso. Carlos Molina también pasó y dijo que fue un gran episodio y disfrutó mucho de nuestras ideas y del programa en general. Mientras hablábamos, se le ocurrió a él la idea de un Civilization del Witcher, o sea, del mundo de The Witcher, y estaría muy copado, además de una aventura gráfica de Castle. En general, cuando piensa en juegos que le gustaría ver en otros géneros, piensa en Dune. Más que nada porque no hay un solo juego hoy por hoy y no parece que vaya a haber nada en el futuro cercano, ni lejano, ni de ningún tipo de tiempo futuro. Y los de estrategia fueron la gloria, pero es un universo muy rico que se puede explorar de muchas formas diferentes. Le causó mucha gracia lo que dije yo del Cadillacs y Dinosaurios, que es como decir infinito punto rojo, y que ganas la charla de una. Eso. Y sí, así sí. Igual si yo hubiera mencionado un juego de Duna, vos no lo hubieras admitido nunca, pero hubiera ganado porque Duna es lo más. Pero puede bueno, ser. No importa. Como le dije igual a Carlos, el tema de Duna es que probablemente los derechos de videojuegos los tenga EA porque los tenía Westwood. Así correcto. Que olvídate de que salga algo bueno de acá a que alguien más los compre, ¿no? Yo te diría que olvídate de que salga algo directamente porque están durmiendo sobre la IP y... No me importa si no sale algo malo, me importa si no sale algo bueno, pero bueno. Lucas Ariel Guerra dice que le gustó mucho el programa y dice que fue muy germinante en cuanto a ideas. Sobre todo le gustó mucho la de los vaqueros en motos voladores. Nunca dije voladores, pero ponele, motos. Sí. Motos. Y agradece la recomendación de los auriculares. También esperaba con muchas ansias la segunda parte del Super Time Force Ultra, porque también lo está jugando y básicamente se lo compró después de ver la primera parte. De hecho viene comentando en los videos de YouTube también, así sí. Que está siguiendo la movida. Así es. Nada, le damos la bienvenida porque es uno de nuestros nuevos oyentes y exacto. Nos agrada de hecho, mucho también... Estuvo presente en el Ultra Beam, que ya vamos a llegar a eso en la próxima sección. Pero antes de ir al Ultra Beam, tenemos el último comentario de Rodrigo Sebastián Salvay, que dice: hola señores de barba, como siempre muy buen programa. Y me comenta a mí que mi deseo de un hack and slash de mechas ya está cumplido prácticamente, porque Tuei y sus Musou ya lo pensaron antes con los Gundam Musou en Occidente, conocidos como Dynasty Warriors Gundam. Dice que piensa que hay tres juegos que son para 360 y Play 3 y que aparentemente todos llegaron a Occidente. Le digo que en cierta parte sí y en cierta parte no, porque lo que tienen los Musou, que justamente ya vos sabiendo sobre el tema de los Musou y demás sabés que es 7 millones contra 1... medio como que rompe un poco la idea que tenía yo, mi ideal, que es más un hack and slash de... reducida cantidad de enemigos, o sea 5 o 6 robots gigantes, y que vos tengas un repertorio más amplio de movimientos, que puedas tener los poderes especiales y demás. No sé, nunca jugué uno de los Gundam, así que no sé qué tan fiel a la serie son, ni tampoco qué tanta versatilidad tienen los movimientos de los robots, así que será cuestión de poder ver algún video y demás. Digamos que los Musou se basan mucho en movimientos del tipo crowd control y son todos golpes amplios y como que el sistema de combate está muy orientado a eso, mientras que los hack and slash suelen tener un sistema de combate más como tuiqueado como un juego de pelea en un ambiente abierto, digamos, a eso porque vienen del beat them up, básicamente. Sí. Así que nada, es otra movida, pero sí, es lo más parecido que hay. Sí, podrían hacer uno de Pat Labor, por ejemplo. Eso sería la puta posa de la Tierra. Pasa que Pat Labor se presta más, me parece, para un third person shooter de mecha gigantes. Capaz. ¿Viste la serie? No, vi un OVA o la película. Bueno, la mayoría del tiempo se están cagando a piñas porque como son realistas, usan revólver y tienen 6 tiros y se acaban. Y después te tienen que cagar a piñas. Sí, así que, nada. Eso. Mirá la serie o lee el manga. Yo tengo los primeros 6 tomos en español y están buenísimos, si querés te lo presto. Sí. Bien. Bueno, pasamos entonces al Quickshot, ahora que ya mandamos todos los saludos y cosas a esta gente, que les agradecemos por pasar, como siempre. Y nada, eso, pasamos al Quickshot. Y en esta sección, como siempre, vamos a contarle un poco las novedades de nuestro sitio y de nuestras cosas que estamos del haciendo universo últimamente. Spreadshot News. Así es, del Spreadshot Verso. Tenemos el hecho de que tuvimos un Ultra Beam este fin de semana, donde contamos con la presencia de, obviamente, nuestro querido amigo Martín y de unos invitados de lujo, como lo son Guillo y Paula de Aspev Gamers, para quienes no saben. Los mismos se nos unieron en una épica sesión de juego de Battle Block Theater, donde hemos jugado Versus, hemos jugado cooperativo y nos hemos cagado de risa de lo lindo. Así que pueden pasar por youtube.com/SpreadshotNewsTV y chusmearlo. Lo tienen ahí grabado todo en su totalidad. También Guillo le volamos la cabeza. Le volamos la cabeza a Guillo con el Towerfall Ascension. También lo hemos hecho, sí, sí. Que él lo tenía en PlayStation y no lo jugaba porque Gil, pero ahora lo hemos resarcido y lo hemos llevado por el buen camino, como hacemos el camino con todo el mundo. Así es. Así que, bueno, Guillo y Pau se tuvieron que ir un poquito antes porque tenían que ir a grabar el podcast, que obviamente siempre recomendamos, escuchen el podcast también, sale los lunes, en aspe.com.ar lo pueden chusmear. Así que les agradecemos por haberse copado, les agradecemos a la gente que estuvo en vivo. Y quienes no estuvieron, pueden pasar por nuestro canal de YouTube y verlo en diferido, digamos. Claro. Bien. Sí. Después. Siguiente tenemos el nuevo logo de Spreadshot News, que fue realizado íntegramente acá a cargo del señor Nicolás Vivas Palermo, porque es un capo, ponele. Claro, así lo escribí. Exacto. Soy un capo, ponele, dice. Pero sí, el logo está muy bueno. Lo bueno es que ahora está vectorizado el logo, ¿verdad? Entonces se puede hacer de cualquier tamaño y no se rompe. Si alguien quiere hacer un póster de 70 cuadras de diámetro del logo, que me avise, yo le paso el SVG. Va a necesitar una placa de video un toque buena para renderizarlo, pero si quieren imprimirlo en cualquier tamaño, se puede pedir y lo hacemos. Todo puede ser. Sí, totalmente. Salen, no sé, hagamos tazas, hagamos lo que sea. Hay que hacer remeras. Bueno. Lo primero son remeras. Sí, puede ser. Bueno, después tenemos también el hecho de que yo grabé 3 videos más del Super Time Force y salieron sin audio del juego porque el DX Story es un programa que es muy hijo de puta y no tiene una opción de usar el sonido que usa Windows, sino que tenés que ponerle a mano cuál output de sonido tiene que grabar. Sí. Y yo me compré estos auriculares nuevos porque los otros andaban mal y los otros están conectados, entonces me estaba tomando el audio de los otros. Y no salió nada por el audio de los otros. Entonces todo es una verga, básicamente. Y estamos en decisión de si vamos a subir los videos o si los vamos a jugar en nuestros tiempos libres en el Ultra Beam. Está abierta la votación ahí en un thread en nuestra página de Facebook. Así que si quieren, pasen y digan su comentario. No hicimos una poll ni nada. La verdad que podríamos haberlo hecho, pero fue. Y pasó. Nada, creo que hay un 50-50 ahí. Hay gente que tiene razón en decir que para los fanáticos por ahí lo verían, pero una persona que cae de YouTube no sé si la pasaría muy bien. Claro. En cambio, si lo hacemos en el Ultra Beam, podemos después pasar el grabado y agregarlo a la playlist. Así que no estaría totalmente tan mal. Sí, así creo que vamos a ver cómo definimos eso, pero igualmente pasen y háganse escuchar y dejen su comentario de a ver qué les parece cualquiera de las dos opciones. Después, por último, tenemos Slender The Arrival parte número 4, Among the Sleep parte número 1 y el viernes va a estar la parte 2, de hecho no la parte 3, la parte 2 de The Dig, disponible en Spreadshot News TV, o sea youtube.com/SpreadshotNewsTV, así que pásense por ahí y por supuesto como siempre comenten, shareenlo si les copa, déjennos opiniones, críticas, etcétera. Todo nos sirve para poder crecer y para hacer las cosas mejor y que a ustedes les cope lo que estamos haciendo. Bien. Bueno, dicho todo esto, pasamos a la sección de todas las semanas donde hablamos de jueguitos, que es como siempre el Now Loading. Como siempre vamos a hablar de los juegos que estuvimos jugando esta semana, como decíamos. Para empezar vamos a ver qué estuvo jugando Maxi, que sí, no me sorprende para nada. No, no sorprende por varias razones. Primero, porque ya todos sabemos que estoy intentando futilmente, ya estoy así como entregado a que no voy a llegar al estreno del 29 de septiembre de la séptima temporada en tiempo y forma. O sea, por más que me apure y quiera ver 62.000 capítulos en 24 horas, no voy a poder. Así que voy a empezar a relajar a partir de esta semana y lo voy a tomar con calma. Y cuando termino de ver Castle, termino de ver Castle y arranco con la séptima temporada. Ahora sí, bien, dicho esto, cuando me di cuenta de que no llegaba fue ayer a la tarde. Entonces jugué solamente el Wonderful 101 un rato más, porque estoy, por supuesto, intentando sacar absolutamente todo. Y hay una sola cosa que encontré. Va, en realidad son dos. Porque primero, tiene mucho de backtracking el juego. O sea, dentro del mismo escenario, cuando tenés que destrabar las misiones secretas o las misiones extra que tenés entre medio de cada uno de los checkpoints de la misión, tenés que hacer bastante backtracking. Y tiene un tema que aparentemente el escenario es tan grande, o sea, es lineal, pero es tan grande que cuando volví para atrás, tipo en un momento se quedó todo congelado y fue tipo, oh por Dios, se colgó la Wii U. Y de repente apareció un loading abajo a la derecha y fue tipo, ah, menos mal. Y después cuando sí, volví para el otro lado, o sea, después de haber hecho las misiones secretas y qué sé yo, y destrabado un achievement loco y volví hasta donde tenía que seguir la misión para adelante, de vuelta, en el mismo lugar, fue tipo, ¡ah, salto! Todo el mundo congelado. Y la música seguía de fondo y fue tipo, y después apareció el loading de vuelta. Y ahí después siguió. Pero fue tipo, un juego hecho para asustarte, digamos, para que claro, pienses sí, que tu consola murió. Sí, pero digamos fue lo más loco que me pasó. Por supuesto que sigo disfrutando el juego, es genial, no para de... ¿no? O sea, a pesar de que ya sé lo que pasa en el juego y a pesar de que ya lo jugué entero y ya lo gané, es como cuando veo de vuelta las cinemáticas o estoy jugando partes puntuales, es tipo, no, chabón, esto es muy groso y está muy bien hecho. Nada, eso. Más Wonderful 101, pero va a haber más Castle. Seguramente esta semana, voy a hacer una promesa, esta semana, porque tengo un problema con el Catherine, que es que estoy en la cuarta noche y es la noche pivot que va a definir básicamente si sigo avanzando, si me termino de pudrir o si por ahí lo paso a Easy y sigo jugando en Easy. Así que prometo que para la semana que viene voy a tener un veredicto final sobre qué va a pasar con el Catherine. Y nada, eso. Bueno, bien. Yo por mi parte seguí jugando los mismos juegos que la otra vez, añadiendo que volví al Super Time Force. Así que básicamente, sobre el Castlevania, vos lo viste acá en vivo. Yo sí, estaba trabado buscando cómo hacer para pasar la parte de los pinches. Y llegamos al mono. Sí, pensé que una de las armaduras que tenía me iba a servir, pero no. Googleé un toque, encontré que la armadura que necesitaba era básicamente se llamaba Spike Breaker, lo cual tiene lógica, y se encontraba en las catacumbas. Yo pensé que estaba en las catacumbas, pero no. Tenía que ir a otro lado que no había podido entrar porque había una tabla de madera tipo un puente que era... Se notaba que podías ir hacia abajo, pero había que romperla y no había con qué. Resulta que había un enemigo que yo había bajado antes, lo había matado, que tenía que atraerlo hacia mí para que me ataque cerca de ese puente y destruirlo de esa forma. Es medio estúpido porque son como dos pantallas que hay que pasar con el enemigo, digamos. Sí. Aproximadamente. Es bastante oscuro. Super, es súper imposible saber que esa es la solución, porque la verdad no probé, como te dije la otra vez. Tengo un arma de esas que son one shot, que agarras por ahí, que sí, es una dinamita. No probé qué pasaba con la dinamita, tal vez me hubiera servido, pero dicho eso, es muy oscura la solución de ir a buscar al mono este que tiene el barril, que es la joda del Donkey Kong. Yuppie. Es bastante... bastante jodido de descifrarlo. Una vez descifrado eso, pasé, llegué hasta las catacombs y lo dejé ahí porque jugamos al Ultra Beam y después no lo volví a tocar por el finde. Así que estoy yendo a buscar la Spike Breaker para poder ir a hablar con María. Con María. Dato curioso, me había mandado por los pinches con la neblina tratando boludeces con las armaduras que tenía. De golpe me muero cerca de la puerta. Me revive el hada que tengo como familiar equipado. Porque tenía una manzana o algo así, que es lo que te revive. Es una reliquia. No una reliquia, un ítem de curación que te revive. Sí. Y como me revive al lado de la puerta, se abre la puerta y me deja pasar. Porque cuando revivís tenés como una mini mortalidad de recién respawneo, ¿no? Y se me activó una cinemática y todo. Y fue tipo, no, pará, yo necesito la armadura porque no sé si después voy a tener que pasar otros pinches. O sea, así que me dejé morir y por eso estoy buscando los pinches en vez de haber seguido el juego. Está perfecto. Bien, dicho eso, Super Time Force, como dije, jugué tres partes. Grabé tres videos. Jugué un rato más, pasé la parte medieval, sí. Pasé la parte de 1990, que es tipo Mad Max y es buenísima directamente. Y alguna otra cosa que no me acuerdo. No, creo que un video, una de esas partes fue larga y la hice en dos videos. Okay. Pero bueno, la cuestión es que un juegazo, la estoy pasando muy bien. Destrabé a dos de los personajes de estos que son los tres exclusivos de Valve. Destrabé a Zoe, que tiene pistolas y un tanque de gas como el del Left 4 Dead, que explota un ratito después y hace bastante daño. Y después destrabé a... ¿cómo se llama el australiano este? Saxton no sé cuánto. El de Team Fortress, que es un personaje que usan en las ofertas y eso, ¿no? Es un personaje el de Man Company, el de Manco. Sí, bueno, la cuestión es que bla, este tipo australiano que no me sale está ahí en cuero así, super manly, y pega piñas, o sea, es melee, y si mantienes apretado, tipo, hace un dash hacia adelante con una piña y después pega una sucesión de piñas, entonces está resarpado. Y viste que cuando te morís podés salvarte y agarrar el poder del otro. Si juegas con ese, te morís y después te salvás y haces el ataque cargado con cualquier otro personaje, o sea, los que tienen armas de lejos en general. Sí. Tipo, disparás, ponele un misil y además un Saxton que va y caga piñas todo lo que se cruce. Y es como, fuck yeah, Australia. Pero bueno, la cuestión es que el juego está buenísimo, la estoy pasando bomba y los videos salieron para el culo. Vamos a ver qué pasa con eso. El Assassin's Creed 4 Black Flag lo seguí un cacho más, no mucho, porque la verdad que no me pude sentar a jugar. Y es un juego que es para sentar a jugarse, no es para jugarse un ratito. Sí. Porque aunque tenés fast travel y eso muy habilitado desde el principio, en ese sentido es más permisivo que los anteriores. Es como que no tenés que esperar a que la historia te diga, che, puedes hacer fast travel. La realidad es que el mapa es fucking gigante y está bueno ir de una punta a la otra. Entonces es como un juego para sentarse y decir, hoy a la tarde voy a ir y ser un pirata un rato. Claro. Así que no tuve oportunidad este fin de semana. Lo seguiré en la semana cuando pueda, pero básicamente lo poco que lo jugué fue ir y cañonearme un rato y la comí bastante porque se está poniendo saladito el tema, ¿no? Muchos barcos dando vueltas. Por último, el Fire Emblem lo estuve siguiendo, voy por el capítulo 7, estuve leyendo y parece que hay 26 capítulos y capítulo es una pelea en general. No sé si hay algún capítulo que dure varias peleas, la verdad. Pero bueno, por ahora es así. Según parece son 26 capítulos y 23 sidequests. Y voy por el séptimo capítulo y la tercera sidequest. Ah, ok. Están divididos entre capítulos y sidequests. Los sidequests se habilitan a veces. En el mapa ves un lugar que puedes ir y pelear una pelea que tiene que ver con la historia. Pero, o sea, tiene una historia, pero no es parte de la principal. Ok. Y en general es un mapa que... no, a veces es un mapa nuevo. No es uno que ya pasó. A veces también lo que pasa son random encounters, entre comillas. Porque vos estás en el overworld. Y cuando volvés a la consola, cuando booteas el juego, digamos, o lo agarrás después de mucho tiempo... las cosas en el mapa cambian. A veces se spawnea un shopkeeper que tiene algunas ofertas que no tiene un shop normal. Ajá. O sea, cuando vos ganás una pelea, habilitas el shop de esa área. Entonces tenés un shop estándar. y te puede aparecer random el chabón random, en ese punto. ¿O? Claro, random puede aparecer un chabón en cualquiera de los lugares del mapa, que los puntos preestablecidos donde tuviste una misión. Okay. Y ese chabón puede tener algunos ítems que no haya en ningún otro lado, o puede tener los mismos más baratos o alguna cosa así. Claro. Es además como un pueden shop aparecer especial. Enemigos. Además pueden aparecer enemigos y eso es un random encounter. Vos puedes ir y hacer battle y peleando con ese enemigo, tipo, puedes grindear un poco, digamos. Eso no entra no dentro de la... No afecta la historia para nada. Ah, ok. Y, pero te puede dar algunos ítems y cosas y experiencia. Claro, sí, obvio. Y no sé si te puede dar algún personaje secundario. Sí sé que puedes ganar personajes secundarios jugando las sidequests. Hasta ahora no se me murió nadie de los principales, pero sí se me murió un pendejito que en una sidequest decía si levelea, se une a vos, si no, no. Te lo dice así como... porque es un pendejo que quiere pelear, pero es medio débil. Entonces si vos lo usás para lagitear enemigos, lo puedes levelear y ganar. El tema es que lo usé para lagitear a uno que falló y en el turno del otro me pegó y me hizo pija. Y lo perdí, pero en la historia no se muere porque nada, es como, bueno, se sobrevivió a la pelea, pero no se unió a vos. Pero es un débil de mierda. Y recién, antes de empezar el capítulo, se me murió una que apareció en la historia, que era tipo una mina de la guardia de la realeza, digamos, del juego, que viene a ayudarte y a advertirte de unos enemigos. Y era una mina en un Pegaso. Y los Pegasos son vulnerables a las flechas. Y vino un arquero y le pegó una flecha sola y la mató así de una. ¡Pum! Y aunque la historia determina que se une a mí, porque siguen estando en la historia aunque se mueran, me parece que no la voy a poder usar nunca porque se murió antes de que, de que se integre a mi equipo. No, la verdad no lo chequé, pero se supone que es así. Vos los perdés y si son personajes importantes van a estar en la historia. Y si pero no van a ser más, utilizables. Bien. ¿Qué? Pero no van a ser utilizables por vos. Claro, en este setting no. Hay un setting normal o casual más bien, que es lo perdés por una pelea, igual que en un juego cualquiera, digamos, donde haya personajes. Bueno, la cuestión es que la estoy pasando muy bien con el Fire Emblem. La historia, si querés te la resumo un poquito. El personaje principal es el hermano de la emperatriz, digamos, de un reino. En el reino hay pica con otro reino porque en juegos anteriores hubo guerras ahí y como que el otro reino está tratando de buscar una excusa para entrar en guerra con el reino bueno, digamos. Con el reino del personaje principal. Claro. Y bueno, el personaje principal tiene su grupito de paladines porque sí, porque le pinta ser un líder militar en vez de solo un príncipe. Claro. Y nada, y es como que son los justicieros. Y estaban cazando unos bandidos por ahí cuando de golpe se cruzan con fuerzas de este otro reino que estaba medio en el territorio que no le correspondía. Se arma un cacho el asunto y de golpe como que raptan a una minita. Y tenés que cruzar la frontera para ir a buscar a la minita. Vas con la emperatriz que va como a dialogar. Sí, se negociar. Va todo el carajo. Entras en pelea y de golpe empieza la guerra. Entonces... La historia es que se arma el bardo, no pudiste evitar la guerra, tenés que ir a buscar refuerzos al norte, donde hay una pared con un regente que separa el norte del sur. Eso ya no es lo que hago Game of Thrones para todos, pero bueno. Y igual tiene un concepto interesante de que el que gobierna ahí es uno de dos capos que cada tanto tienen un torneo y el que gana empieza a gobernar en vez del otro. Como que van switchando entre los dos. Claro. Tiene algunas boludeces así que son medio únicas de este setting. No sé si los viejos Fire Emblem tenían esas cosas también o son nuevas, ni idea. Pero me está copando. Sí, tiene un tono muy casual todo. Muy típico de anime, onda... Oh, vamos a pelear con los malos, tipo. Y como que pasan cosas... Eso te choca un poco. Y porque... por ahí me mal acostumbré el Valkyria Chronicles, ¿no? Pero es como que cuando una historia me cuenta que estás tratando de no entrar en guerra y entras en guerra, que después se te una un personaje que diga, ah, estoy ansioso por pelear a tu lado y matar malitos, yuppie. Tipo, me pinta divertirme un rato, así que me uno a vos. es medio heavy. O sea, recién fui al lugar este donde estaban los refuerzos que te decía, y se me unen los dos líderes del coso. No sé si se unieron a mi party porque no me fijé, pero como que se te unen en la historia, digamos. Uh-huh. Y dicen, ah, ¿ustedes también vienen? Y dice, sí, nosotros también podemos divertirnos. Y es tipo, no, boludo, estás entrando a la guerra. O sea, lo acabaste de establecer, que no es joda. Tipo. Pero bueno, y nada, mientras tanto a toda esta historia, hay como un futuro paralelo loco del cual el personaje principal vuelve. O sea, tiene una visión de ese futuro y no tiene memoria de qué pasó. El personaje este... Robin, ¿viste? El que no tiene... El que aparece en Smash. Sí. Bueno, Robin es un personaje con amnesia, Yuppie, para nada estereotípico, que aparece de la nada y se lo cruza a Chrome, que es el personaje principal, digamos, de la historia. Claro. Y lo conocía, tipo, a Chrome de esta visión del futuro. Y sabe su nombre y todo, pero no sabe nada de nada. Y medio como que se une a su grupo, bla, bla, bla. Y de golpe aparece esta minita que se hace llamar Marth, que claramente debe ser la hija de Chrome del futuro o algo así, porque es igual, es exactamente igual. Y tiene la misma espada. Tipo, antes de que la historia empiece a desarrollarse como para que empieces a darte cuenta que es demasiado igual, la ves en una pelea y si te fijas su equipamiento dice Parallel Falchion. Y el otro tiene Falchion, tipo, tranca. Y es como, bueno, la minita viene del futuro y en un momento te advierte que hay una conspiración para matar a la emperatriz. Claro, y va a explotar toda la garcha. Nada, es estereotípica, pero está buena, pero está contada de una forma muy casual y eso me la baja un poquito. Okay. Dicho eso, me enganchó igual y la estoy pasando súper bien y es un juego de la concha de la lora, así que lo sigo recomendando a pleno. Esos son todos los juegos que jugué, sin contar los del Ultra Beam, que ya mencionamos. Jugamos al Battleblock. Jugamos al Towerfall Ascension. Igual le diste un ratito al Trials porque siempre es un buen relleno. Sí. Así que nada, no sé si hay algo que mencionar de eso, pero la pasamos súper bien. Sí, la pasamos súper, súper mega genial, increíblemente fabulantástico. Y a la gente que no lo vio, de vuelta le recomendamos que pase por youtube.com/SpreadshotNewsTV, que ya está subido toda la completitud del Ultra Beam. Hubo un pequeño microcorte que fue justamente en el momento donde vos dijiste el sábado: ¡hubo un microcorte! Y básicamente se perdieron 3 segundos o 4. Sí. Pero por suerte esos 3 segundos o 4 no involucran uno de los mejores momentos de las partidas de Towerfall, porque eso viene inmediatamente después del microcorte, así que perfecto, están salvados porque van a poder verlo. Bien. Bueno, dicho todo esto, que es uno de mis latiguillos más recientes, podemos pasar al Rapid Fire, donde les vamos a contar de la Tokyo Game Show 2014. Entre otras cosas. Y estamos acá ahora en el Rapid Fire, donde antes de arrancar con el Tokyo Game Show vamos a contarle algunas de las cositas sueltas que pasaron en la semana. Entre ellas tenemos, por ejemplo, que un nuevo parche para el Divinity incluye 2 nuevos companions y una cantidad bastante interesante de bugfixes y mejoras. Estos nuevos 2 companions son básicamente una arquera y un rogue. Digamos. Exactamente, no sé qué... un Rogue y un Ranger. El único problema que tienen estos 2 companions es que solamente se activan si uno arranca un new game, lo cual es un pijazo enorme. Sí, es un chotazo bastante importante. Lo bueno que tiene es que tiene muchos bugfixes de lo que son quests que se podían llegar a romper, trabar, barra no poder terminar. Tiene mejoras en cuanto a lo que es el rendimiento del juego. Aparentemente carga más rápido. Eso está bueno. Eso está muy bueno. Y tiene. Sería bueno que no me crashe en las peleas como me pasó a mí la otra vez. Tiene. Por ahí leí que había un bugfix que incluía una rara ocurrencia de crash en el medio del combate. Así que capaz que fue justamente el bug que te tocó a vos, así que quizás tenés la suerte de que no te pasa más. Pero no, y lo bueno, sé. Veremos, igual tengo que retomarlo. Es un pijazo que tengas que arrancar un juego nuevo para destrabar las dos campañas, ¿no? Pero bueno, en fin. Después, la siguiente noticia que tenemos también es que PlayStation Now ya está disponible en forma de beta pública para los usuarios de PlayStation 3 en Norteamérica. Recordemos que PlayStation Now hasta este momento solamente está disponible en PlayStation 4. Y ahora toda la gente que tenga PlayStation 3 y quiera probar el servicio y quiera ser robada absolutamente de todo su dinero, puede hacerlo voluntariamente a través de la PlayStation 3 ahora. Bien. Bueno, yo por la siguiente noticia, voy por la siguiente noticia, que dice que Koei, Tecmo y Nintendo confirman un Season Pass para Hyrule Warriors, que además del nuevo además de un nuevo parche que habilitará los tres villanos principales como personajes jugables. No es muy sorprendente, ya Nintendo se está poniendo con DLC para todo, básicamente. En realidad, esto tiene más que ver con Tecmo Koei que con Nintendo en sí, porque si bien todos los 4 packs, o creo que son 4 o 5 packs, están, entre comillas, bastante bien armados, porque traen un stage, creo que son 2 armas, y entre 2 y 3 trajes nuevos para cada personaje. La subdivisión y el hecho de tener DLC a lo estúpido viene de parte de Tecmo Koei, sobre todo, que en la saga Dynasty Warriors suelen hacer ese tipo de cosas de venderte cada uno de los trajes extra, escenarios extra, armas extra y todo ese tipo de cosas. Te los venden a precios estúpidos y te lo venden 62 mil millones de packs. Así que creo que acá llegaron a una especie de balance, porque te venden, creo que son 4 packs que teóricamente tienen todo. Y además, recordemos también que va a haber un parche de día 1 para habilitar el Adventure Mode en totalmente gratis en la versión norteamericana. Y también va a estar este segundo parche que habilita los 3 villanos principales de la historia para jugar como personajes jugables. Eso. Bien. Siguiente noticia dice que Kickstarter actualiza, sacame el coso que no veo, ahí está. Kickstarter actualiza sus términos y condiciones para referirse a aquellos proyectos que no cumplan con lo pactado en sus campañas. Puntualmente se refiere al caso de el hombre este que no me sale, creo que es Neil Stevenson o algo así el nombre del chabón, del juego este Clang, que habían sacado 500 y pico de mil dólares. El juego terminó no pudiendo completarse porque se quedaron sin fondos. El chabón dijo que iban a buscar inversores privados a ver si a alguien le interesaba. Eso fue hace un año. Y un año después, o sea, hace una semana como mucho, el chabón salió a decir oficialmente que el juego se cancelaba y iba a quedar cajoneado. Y que a un porcentaje, según lo que leí, a un porcentaje de los backers le iban a devolver el dinero, pero no sé bien cómo era la onda al final. Y bueno, en base a esto, Kickstarter sacó una actualización a sus términos y condiciones que dice que todos aquellos proyectos que terminen con un funding positivo, o sea, que terminen con la cantidad necesaria de plata para completar el proyecto, tienen que completar el proyecto. Es un lindo ideal, pero no sé cómo pueden ejercerlo los de Kickstarter. Yo tampoco sé cómo pueden llegar a ejercer O sea, no es un contrato versión vinculante a Kickstarter. No, la verdad que no tengo idea de cómo piensan cumplir con eso. Pero ni bueno, idea. Bien. Por ahí, en realidad, si yo fuera Kickstarter, lo que haría es poner un disclaimer legal de no me hago responsable si no llega, más bien. Pero bueno, sí, o mejor dicho, de el compromiso de llegar es de el que creó el coso y no mío. Pero claro, no sé, habría que leerlo y ver bien qué anda. Por otro lado, Oculus presenta un nuevo prototipo llamado Crescent Bay. Estuvo dando vueltas por la internet, por todos lados, sí, quizás ya lo hayan visto. De hecho, este prototipo salió de la conferencia que organizó Oculus, que se llama Oculus Something Something, no me acuerdo, Oculus Connect o algo de lo eso. Que sea. Sí, sí, se llama algo parecido de eso. Y básicamente presentaron un montón de tecnología, software nuevo. Y presentaron este nuevo prototipo que, según algunos y según se escuchó dentro de la exposición, aparentemente esto sería casi hardware final. O sea, esto con bastantes pocos cambios podría ser la versión retail final del Oculus Rift. Sí, esta versión incluye, además de los los que ya vimos antes, los puntitos que tenía, digamos, en la parte del frente, que servían para traquear con una cámara. Uh-huh. Tiene otros marcadores atrás también para hacer un traqueo de 360. O sea, vos podrías tener la cámara atrás tuyo y seguir. El software podría seguir sabiendo hacia dónde estás mirando, digamos. Claro. Y relativo al espacio, obviamente. Y además tiene unos auriculares embebidos, digamos, en el aparato. Sí, pero que se pueden sacar, se pueden destrabar del Oculus y se pueden dejar sin auriculares. Eso está bueno. Bueno, eso está bueno. Yo ese dato no lo había visto. Los que se ven ahí se ven, no te digo baratos, pero se ven simplones. Está bien que es un prototipo, no voy a andar exigiendo nada. Pero me gustaría, personalmente, que la versión comercial salga sin auriculares y de última te vendan el accesorio, porque me parece que está bueno que cada uno juegue con sus auriculares. Sí. Dicho eso, tiene pinta, se ve lindo, aguante el futuro y vamos los pibes. Perfecto. Bien. Sorpresa, sorpresa. Yo, ¿no? Sí. Sí, vos, correcto. Sí, sorpresa. Según un producer de Ubisoft, Assassin's Creed Rogue podría salir en PC. Por supuesto, esto no le sorprende a nadie. Sí sorprendió en un primer momento porque estaba anunciado solamente para PlayStation 3 y 360. Ahora de repente Ubisoft se acordó y dijo: ah, sí, lo que pasa es que estamos planeando Assassin's Creed Unity para PC y PlayStation 4 y Xbox One. Entonces, después de eso dijeron: ¿saben qué? También podríamos sacarle plata con la versión del Rogue para PC. ¡Háganlo! Sí, dijo un femtosegundo después de la sorpresa inicial, todo el mundo dijo: claro. Y la vida continuó. Claro, platita. Así que bueno, nada, eso. Pueden llegar a esperar el Assassin's Creed Rogue para PC en algún momento de acá a 6 meses, asumo, porque no creo que tarde mucho más en confirmarlo, digo. Sí. Y bueno, ahora sí, llegamos a el Meat and Potatoes, llegamos a la atracción principal, llegamos a la cortina roja, donde tirás de un costado así y se abre el telón y vos pasás y disfrutás de la vida misma. Así es, ponele. También conocido como el Tokyo Game Show de 2014. Sí, no sé decir 2014 en japonés, mala suerte. Nisenji Yonen. Bien. Quería antes de empezar a hablar de las noticias que tenemos, quería remarcar dos cosas. Acá hay una sola, pero dos. Primero, hay un resumen de ASPEV con todas las noticias súper completísimo, súper completas, lo cual se los recomiendo. Nosotros vamos a hablar de algunas noticias, las que posteamos nosotros, las que nos parecieron más relevantes, pero ellos tienen todo si quieren verlo. Y segundo, para el momento que salga esto, va a haber salido el capítulo Checkpoint, que tienen un señor muy copado de su lado que se llama Naka, que está en Japón y les hace el aguante y fue al Tokyo Game Show de parte de Checkpoint y seguramente tenga algunos cuentos interesantes para contar. Así que escúchenselo si les interesa ver de primera mano, ¿no? De la mano de Naka, justamente. Totalmente. ¿Qué onda los japos locos? El capítulo anterior lo llamó desde la Tokyo Game Show con Kojima hablando de fondo y fue tipo: no, chabón. Eso fue terrible, boludo. Yo lo escuché grabado porque no lo escuché en esa parte, ya no la podía escuchar en vivo porque estaba recontra durmiendo. Pero lo escuché en el grabado y fue tipo: no, boludo, está hablando Kojima atrás. Yo lo escuché ayer que había salido a trotar y casi me tropiezo y me mato. Pero bueno, lo que me hizo mucha gracia fue la foto que subió Naka de que había una pared donde podías dejarle mensajitos a Kojima y le puso de parte de Seba Cutuli y le puso genial. ¡Qué genio! Genial. Bueno, sí, noticias. Perfecto. Noticias. Número 1, Final Fantasy Type-O HD, confirmado cero, para Play bueno. 4, Type-0, lo que sea. Confirmado para... O puede ser, en ciertos contextos. Bastante. Sí. Confirmado para Play 4 y Xbox One. La fecha de salida es el 20 de marzo de 2015 y vendrá con un voucher para bajar la demo del Final Fantasy XV y que la gente se ricotee todo lo que quiera. Uh-huh. Contará con dual audio en japonés y en inglés. Eso es todo lo que la gente quiere, básicamente. Sí, hay bastantes noticias con respecto al Type 0. Una de ellas y la más prominente fue esto de Dual Audio. La gente, justamente después de saber esta noticia, se empezó a preguntar: ¿el Final Fantasy XV va a venir con Dual Audio también? Porque todos queremos Dual Audio en nuestros juegos japoneses. Dale que podías, Square Enix, dale que podías si eras bueno y lo podías hacer. Entonces, todavía no contestaron, básicamente. Bien. Y después con respecto... Sí. Perdón, nomás quería mencionar que el screenshot que mostraron ahí en la en el post de donde sacamos la noticia del Type 0 se ve muy bien. Se nota que la geometría del mapa es medio simple, porque era originalmente de Vita, de PSP. Se nota que la geometría del mapa es simple, pero también las texturas están muy bien, los modelos de los personajes parecen retocados lindos. Y los modelos están rehechos, los modelos de los personajes. Puede ser. Sí, o por ahí tenían la versión HD de las cinemáticas, no sé, y los usaron high poly, no HD. Pero bueno, la cuestión es que está lleno de shaders y cosas, y ese en particular se ve lindo. No vi los trailers y eso, que la verdad colgué horriblemente. Pero bueno. Sí. Bueno, como bien dijo Nico, hay trailers disponibles del Final Fantasy Type 0 y del Final Fantasy XV. Después, la siguiente noticia es que en la saga Final Fantasy XIII, los tres juegos van a salir para PC, arrancando por justamente el Final Fantasy XIII a partir del 9 de octubre de este año. Entre comillas, ventana de salida de los tres juegos es de acá a 6 meses, o sea que van a cubrir desde octubre hasta más o menos principio del año que viene, que es donde se espera que salga el último Final Fantasy XIII, que es el Lightning Returns. Bien, bueno, acá brevemente estaba chusmeando el trailer del Type 0 y la verdad sí se ve lindo. Se ve zarpado. Se ve muy bien. Se nota lejos que es un port, ¿no? Pero es loco ver un port de PSP a Play 4. Es como un salto increíble. Sí. Corre de la reconcha a la lora. Así que nada, para quienes hayan querido jugarlo y no podían porque estaba en PSP y en japonés, ahora lo pueden hacer. Uh-huh. O en el futuro van a poder. Dato curioso, el juego este originalmente, como bien dijiste vos, no salió de Japón, no hubo una versión occidente. Claro. Y los fans empezaron a hacer un patch para hacer una versión fansub del juego. ¿Qué pasó? El patch de fansub estaba prácticamente terminado y Square Enix anuncia esta versión y les manda un cease and desist a los chabones que estaban haciendo el parche del fansub. Somehow I'm not surprised. Sí, básicamente. Bueno. Pero bueno, es lo que hace todos los días Square Enix. Es como, se levanta, manda un cease and desist, se lava los dientes, tipo, se va a trabajar todo el tiempo. Es bueno, rutina. Sí. Sony confirmó que el Bloodborne saldrá el 6 de febrero de 2015 y Maxi ya sabe cuándo se va a comprar la Play 4. ¿Cuándo, Maxi? El 6 de febrero de 2015. Capaz te sea más barato comprártelo antes de que siga subiendo el dólar. Pensalo. Puede ser, sí. No recomendación así de amigo. De sí, sí, digo. Probablemente lo termine comprando antes. Dicho sea de paso, y una noticia que me alegra mucho compartir con el mundo y me apesadumbra y me entristece enormemente. Es que, sí, revisé el mail hoy a la tarde y me fijé entre los mails que me había mandado a spam automáticamente Google, porque no sé por qué lo hace. Tenía un invite al alfa del Bloodborne, porque yo jugué todos los juegos anteriores de From Software y no tengo una Play 4 para poder aprovechar. Podés dármelo a mí y podés venir a jugar. ¡Ah! Capo. Good. Yo estoy anotado también, no me llegó todavía, pero si me llega después, no, te lo paso para vos. No me anoté, Play. Me llegó directamente porque me llegó. Ah, bueno. Ok. No sé, yo me anoté para el alfa y si me llega, de última después te lo puedo dar para cuando tengas tu Play, pero lo que sea. Sí, sí. No, si querés venir a jugar, yo me anoté y tenía ganas de probarlo, así que si tenés ganas. Dale, si no, sí. Si te la vas a comprar ya, bueno, no, pero bueno. No, no creo que ya inmediatamente no, pero bueno. Probablemente antes de fin de año me la termine de comprar. O por fíjate, ahí en, chabón. En ¿cómo se llama esto? Aguinaldo Month. Yes. Pero bueno, sí, sigamos con las noticias. Tenemos un nuevo tráiler conceptual de Silent Hills que no vi, ni voy a ver, ni pienso jugar, ni pienso tocar ese juego, ni siquiera verlo en el reflejo de una ventana, por más que esté a 50 kilómetros de distancia. Eso es todo lo que tengo para decir sobre el juego. Perfecto. Igual creo que a 50 kilómetros la curvatura de la Tierra te salva. Así que no importa. Pensá. Por las dudas, voy a mirar para el otro lado. Vos decís que se refracta en las en ondas el, en la ionosfera y llega a mi retina. Ok. Bueno. Por otro lado, hay como 200 millones de cosas sobre el Metal Gear Solid. Metal Gear Solid 5 de Phantom Pain. Y sí, la verdad que me la está subiendo. Digo, ese es un juego, viste, de esos que decís, lo voy a comprar, ya está, listo. Y, sí, y no hace falta que sepa. Y de golpe, te suben un video que tenés un. Que tipo que Snake está por ahí dando vueltas. El mapa es fucking gigante. Tiene a un personaje ayudándolo, que es la primera vez que pasa así, de esa forma al menos. Sí. Es como ya no es una solo infiltration mission. Y de golpe estás jugando con gente que te ayuda, que son bots, digamos, no son gente. Uh-huh. Pero es como. Son. A mí me parece que, por lo que se vio, es una buena implementación de support characters en lo que es Metal Gear. Sí. Yo lo veo y sigo viendo Metal Gear, que es la preocupación principal cada vez que sale uno. Tipo, ¿lo habrán cambiado tanto que ya no es? Y yo lo veo como una evolución natural del Metal Gear y me la resube porque hay algo para mí que aporta mucho valor en cómo los japoneses tratan sus productos, de que buscan mejorar cada uno con respecto a lo anterior, y yo veo este y digo, sí, es mejor que los anteriores. Y, o sea, a nivel gameplay parece, ¿no? Sí. Hay que ver la historia. Pero digo, lo veo y es como, este juego lo voy a disfrutar como la concha de la lora. Y nada. Snake es Big Boss trepando por la cosa de la pared. Sí, sí. Lo, es la, el mejor climbing de la historia de los videojuegos. O sea, sí, es increíble. Nos pasó el link Noid de una nota sobre cómo trepa Snake, que dice que es súper realista. Y decía, a ustedes les interesaba este juego un poco, ¿no? O algo así. Y nos tira el link. Y de golpe lo vi y fue como, ah, bueno, tranca. Tipo, sí. Chabón, y después vi la noticia que básicamente hizo que confirmara absolutamente todo. Y yo voy a decir un disclaimer antes de decir cualquier cosa. Si al Diamond Dog alguien le llega a tocar un pelo, voy hasta Konami y exploto todo el lugar a patadas. O sea, voy a pegarle una patada a un mostrador y el mostrador va a explotar de la violencia con la que le voy a pegar. Fuera de que nuestro amigo Pedro lo decía en tono satírico, muy característico de él, que suele ser bastante bardero, me hace gracia cómo nos encanta que haya un lobo en el Metal Gear mientras que nos cagamos de risa sobre el perro en el Call of Duty. Dicho eso, insisto yo en que está bueno tener supporting characters en Metal Gear. Es un lobo, no es un perro. Y nada, es Metal Gear. Sabemos que lo van a hacer bien. Y Maxi me hace seña de que tiene un parche en el ojo y sí. Y ya está, Game Over, boludo. ¿Qué carajo querés? Es un lobo, perfecto. Es un lobo, no, pero es un lobo gigante, está a tus órdenes y tiene un parche en el ojo. Ya está. ¡Listo! Nada, alguien nos va a tildar de super biased y se puede ir a cagar porque sí, nos obvio, encanta lo que hace Kojima pija. Y es un capo y no es comparable para nada con lo que hacen los yankees boludos, que te pone el perro dos misiones y se muere. Así que eso. Además, hoy otro dato, cuando te lo encontrás la primera vez está la madre del lobo muerto y el coso es un cachorrito y es lo más increíblemente tierno del universo, y cuando vos te vas escapando el coso te sigue y es tipo, ay no puedo. Yo me pregunto si puede ser, o sea, si podés no llevártelo, porque viste que le tenés que poner el Fulton para llevártelo. Sí, capaz te lo podés no llevar y no tenés el companion al perro como companion. No sé, es como que, lo que sí dijo por Kojima cómo mostraron es que a Quiet como support y, claro, y al lobo como support, imagino que de alguna forma, no todas las cosas que Fultonés o lo que sea, pero que de alguna forma vas a tener personajes opcionales que te van a ayudar. Me da la impresión de que sí. Una de las cosas que dijo Kojima también en lo que estuve leyendo esta semana, después de que confirmó, o sea, después de que revelaron al lobo, es que todos los personajes del Body System pueden morir. Okay. Incluida Quiet. Ok. Heavy. Sí. O sea, imagino que va a haber hardcore mode y no hardcore mode, pero heavy. Supongo, pero sí, heavy. O sea, imagino yo que seguramente en el caso de morir, deben quedar tipo tirados en el piso en un estado de KO o inconscientes, y vos capaz los tenés que fultonear. Y si los fultoneás a tiempo antes de que se termine una especie de timer o algo de eso, puede en ser un modo no hardcore, los los puedas terminar salvando. Si se mueren en modo hardcore, se mueren y se murieron. Y espermadez y a la chota. Sí, o por ahí tenés que, antes de que se mueran, decirles que escapen y ellos escapan. Sí, de hecho, bueno, Quiet tiene un comando. La vida, sí, Quiet tiene, entre los varios comandos que utilizan durante la misión donde la muestran acá a Quiet, que una es cooperar con vos para poder hacer tiros sincronizados, el otro es un flash que cuando el chabón tira la granada le pega un tiro a la granada y la granada le pega al helicóptero y el helicóptero vuela a la mierda. Eso es fue increíble. Tiene uno de los comandos es escapar directamente. Y la mina tipo sale cagando para el punto donde está el helicóptero teóricamente. Y tipo vos no le ves el pelo a la chabona hasta que llegás a donde está el helicóptero y la mina de repente hace puff y aparece. Bien. Bueno, nada. Metal Gear siempre va a sacar estas conversaciones y estar en un lugar especial en nuestros corazones, ¿no? Cabe recordar que yo en un primer momento con este juego estaba muy a la defensiva y recordemos, y seguramente la gente ya lo hará, si agarran podcasts anteriores, me escucharán a mí seguramente ranteando y quejándome del juego y demás, pero sí, Metal Gear termina teniendo ese efecto sobre todo el mundo. Yo te dije, vos tenés que tenerle fe a Kojima, porque vos... Sí. La única razón por la que lo odias es porque no hace el Son of Fender 3, pero no te veo ninguna razón más allá de esa para que no creas que los juegos que va a hacer te van a encantar, como un tipo que te van a volver loco y van a ser increíblemente buenos. O sea, chabón es un capo que vende humo para la gente, pero te lo da también, tipo. Claro. Es el único chabón que te da el humo que te vende, es lo que siempre dije. No sé. Es un genio, qué genio. Pero bueno. Bien. Sí, bien. Después tenemos el Tales of Zestiria, que ya fue confirmada la fecha de salida para el 22 de enero de 2015 en Japón. Va a salir a más tardar a mitad de 2015. También hubo bastantes detalles nuevos. Hay ya confirmados 4 o 5 DLCs. Uno de ellos es totalmente extraño y fuera de contexto, no tiene nada que ver con nada, que son trajes de Neon Hellsing Evangelion para los personajes del Tales of Zestiria. What the fuck? Sí, I know, pero Japón, no importa. Después mostraron bastante sobre lo que es el sistema de batalla. Me gustó mucho. Es una especie de fusión, y vos, Nico, no lo vas a entender, pero para la gente que lo jugó, es una especie de fusión entre el Tales of Graces y el Tales of Cilia. Tiene un poco de las dos cosas. Está un poco más orientado a la acción. No es tan posicional y estratégico como era así un poco más el Tales of Cilia. La verdad que me gustó bastante lo que vi. Por supuesto no entendí una chota porque estaban hablando en japonés y hablaban a 6.000 kilómetros por hora, de las cuales yo podía entender dos palabras de las que decían, pero bueno, seguramente en algún momento aparecerá algo con subtítulos o con alguna traducción, o si no, esperaré a que salga el juego y me lo compraré y chau. Bien, bueno, también tenemos otra noticia que dice que Square Enix anuncia un nuevo servicio de game streaming aparte de Drive, que era el servicio anterior. Se llamará Shinra Technologies en honor a la famosa compañía de Final Fantasy VII, seguramente. Sí, sí, sí, exactamente. ¿Y esto va a ser para Japón solamente o va a ser para el mundo? Porque el otro ya lo tiene en el mundo. Lo que yo tengo entendido es que Drive funciona primordialmente en Japón y Shinra Technologies se va a dedicar a algo parecido, pero en lo que sería Occidente. De hecho, Shinra Technologies va a estar basada en Nueva York. Y Drive está en lo que es Square Enix Tokio. Así que se me ocurre pensar que el Drive de Occidente va a ser Shinra Technologies, básicamente. Pero lo quisieron separar para justamente no hacer mezcolanza de nombres raros. Y para nosotros va a ser Shinra Technologies de acá en más. De hecho, mostraron una especie de prototipo de lo que es la red de streaming y demás. Y mostraron el Final Fantasy XIII funcionando en una tablet. Y mostraron, no me acuerdo qué otra cosa más, también funcionando en una tablet, en un smartphone, para mostrar sobre todo el tema de los comandos en una pantalla touch y esas cosas. Así que aparentemente tienen bastante cocinado lo que es la estructura. Como siempre, esto muy probablemente no llegue acá, y si llega acá va a tardar muchos años porque la infraestructura de internet de nuestro país no lo permite. Quisiera decir que no tengo idea de por qué siguen flasheando que la gente quiere jugar el Final Fantasy XIII en cualquier plataforma. No tengo la más mínima idea. Créeme que no tengo idea de por qué todavía los chabones creen que ese juego está bueno. Sigo teniendo mi copia por acá y la verdad que no sé por qué no la tiré a la basura, listo. No la puedo ni vender. ¿A quién se la voy a vender? Sí. Bueno, otra de las noticias también fue que confirmaron el Disgaea 5 para Norteamérica en 2015. Por supuesto, esto no es noticia para la gente fanática de Disgaea, porque a pesar de que es un juego muy de nicho y bastante oscuro dentro de lo que son los JRPGs, Disgaea tiene un fanbase bastante vocal y bastante populoso dentro de Occidente. Entonces, medio como que no es novedad que va a haber que el Disgaea 5 va a llegar a Norteamérica. Sí es novedad que va a haber una demo en el PlayStation Store japonés a partir de octubre. Así que todos aquellos que tengan cuenta en el PlayStation Store japonés pueden entrar y se pueden bajar la demo, que va a estar disponible. No tengo la fecha exacta, pero dijeron a mediados de octubre. Así que agéndenselo, anótenselo en algún lado para no olvidarse. Y nada, eso, Disgaea, no conozco mucho sobre el tema, pero sé que es muy así, está como muy enaltecida por sus fanáticos, porque aparentemente está copado. Yo no me acuerdo mucho, sé que nuestro amigo Guido lo jugaba, el 3. El 3 fue como el que rompió la brecha, me parece, porque el que hizo la brecha porque salió en el store de Estados Unidos. Creo que los anteriores no habían salido o no eran fáciles de conseguir. Pero el 3 salió en digital, digamos, y salió en cartucho, en este medio que no me sale, UMD era, no me sale. UMD es el cartucho de PSP. El de PSP. Bueno, y salió el 3 en PSP hace un tiempo, después salió el 4, que creo que salió en Play 3 también. Sí. Y ahora está este. Es básicamente un Tactics que tiene cientos de personajes y dura infinitas horas. Perfecto. Te va a encantar si lo jugás, básicamente. Pero bueno. Bien. Hay un nuevo trailer del Fatal Frame, subtítulo Ridículamente Japón, así dice acá la nota. Sale en Japón esta semana y todavía no hay novedades sobre su llegada a Occidente, pero estoy seguro que mucha gente va a prender fuego muchas cosas para que se apure el asunto. Así sí. Que si quieren chusmearlo, dejamos el link en YouTube, de YouTube ahí, y no totalmente. Sé si tenés algún comentario en particular sobre él. No, no tengo un comentario particular sobre el Fatal Frame. Sí quería agregar un par de cosas que no las puse acá sobre el Final Fantasy XV, porque hubo bastantes detalles, mostraron bastante gameplay, mostraron un poco lo que era la tecnología del nuevo motor. De hecho, lo que hicieron fue portear básicamente todo el juego al Luminous Engine, que es, Luminous Engine es el motor para Next Gen, que también está... ¿cómo se llama esto? Adaptado para poder correr en PC. Así que no me sorprendería eventualmente ver el Final Fantasy XV en PC. Sobre todo teniendo en cuenta que... Había rumores hace rato de la posibilidad. Sí. Sobre todo teniendo en cuenta que el Final Fantasy XIII está saliendo va a salir para PC. No sería extraño que el Final Fantasy XV... De hecho, el XIV también está para PC. Así que no sería extraño que el XV termine saliendo en PC. Ahora, puntualmente hablando del XV. Primero y principal, hubo un cambio de director. Tetsuya Nomura se fue a laburar en el Kingdom Hearts 3. Ahora está laburando de lleno en el Kingdom Hearts 3. Y Hajime Tabata es el que fue el director del Crisis Core. Y de otro juego que ahora... Creo que del Type 0, si no estoy equivocado. Quedó a cargo de la dirección del Final Fantasy XV. Y contaba un poco de lo que era, que más o menos, el groundwork de lo que es la historia y de hacia dónde va la historia y cómo está planteada y qué sé yo. Ya lo hizo Nomura y de eso, de ahí no se van a mover, y que él está más que nada a cargo de lo que es la parte técnica y lo que es el refinamiento del combate, que es en lo que están laburando ahora más más pesadamente. Entonces, por eso entró él a cambio de Nomura, y Nomura se va a dedicar a terminar, o a arrancar en un principio, y a terminar después con el Kingdom Hearts 3, que mucha gente también lo está pidiendo. Otra de las cosas... ¿Cómo? Me imagino, sí. Sí. Otra de las cosas también que comentaron fue que muchos de los encuentros que va a haber en la demo no están... No son random, sino que... sí son random, pero son totalmente posibles de que no ocurran en ese lugar particular. O sea, como cada lugar tiene una probabilidad de que ocurra un encuentro con algún bicho en especial, pero que eso puede no darse y puede darse más adelante, o puede darse antes, o en distintos lugares. Y también confirmaron que en la demo no va a haber ninguna boss battle, sino que simplemente va a haber monstruos para uno para poder investigar, y va a haber algún que otro dungeon donde aparentemente es un área abierta, pero que va a estar por supuesto cerrada del resto del plano general de todo el mapa. Así que bueno, esas son las novedades del Final Fantasy XV. Está bien. Bueno, vamos a pasar a el calendario, donde les contamos un poco lo que viene la semana que viene. Así es. El martes 30 de septiembre. El lunes 29 es mi cumpleaños. Díganme feliz cumpleaños, manga de putos. Feliz cumpleaños. El martes 30 es el día en que sale el Forza Horizon 2 para Xbox One y Xbox 360. El Middle Earth Shadow of Mordor para Play 4, Xbox One y PC. El juego que es básicamente el Assassin's Creed, pero no. El Natural Doctrine para PlayStation 3 y PlayStation 4, que es un JRPG que está medio teniendo un renombre loco por ahí, no se sabe mucho de nada. Básicamente, piénsenlo de esta forma: es un Valkyria Chronicles, pero con una cosa medio medievaloide encima y un poco más de acción en las partes de acción. Tendré que chusmearlo entonces, porque el hecho de que esté para Play 4 me la sube un poco. Sí. Persona 4 Arena Ultimax para Play 3 y Xbox 360, que supongo que es una nueva versión del de pelea. Es el juego de pelea, sí. La última versión del juego de pelea. Bien. El Senran Kagura Shinobi Versus. Shinobi con B corta por alguna razón extraña. Sí, porque Japón. Bien. Para PlayStation Vita. Y Sherlock Holmes Crimes and Punishments para Windows, para Play 3, Play 4, Xbox One y 360. Después, ¿qué más tenemos el viernes 3? Sí, viernes 3 llega la explosión del universo porque Super Smash Bros. Para 3DS, por supuesto. Sí. Y el pueden domingo despedirse de sus thumbsticks. Sí, despídense de sus análogos en la 3DS. Y el domingo 5 de octubre llega el Skylanders Trap Team para PlayStation 3, Play 4, Wii, Wii U, Xbox 360, Xbox One y 3DS. O sea, para absolutamente tranca todo. Bien, creo es que el de los muñequitos de Activision. Creo que a Martín le puede interesar. Va, no, a él le gusta. No, a él le gusta Disney. Porque él tiene. El otro día me dijo: él tiene la dualidad representada dentro de su persona. Porque a él le encanta Disney y a su vez juega Slender. O sea. Claro. Puede ser. Bueno, qué sé yo. Mickey es medio creepy cuando querés. Pero. Verdad, sí. No sé. Bueno, con todo esto cerramos lo que no fue tan increíblemente extenso del Tokyo Game Show, porque, no sé, es lo que nos pareció que valía la pena, y obviamente lo más importante fue Metal Gear, claramente. Obvio. Porque es una conferencia donde no puede haber nada de Witcher, entonces la única cosa que se compara al Witcher para nosotros es el Metal Gear, y es así. Sí. Así que pasamos a la última sección del día de la fecha, donde les comentamos las recomendaciones de siempre y listo. Y esta sección que tenemos todas las semanas obviamente es el Special Mood, donde vamos a recomendar cosas como siempre, y en este caso Maxi tiene un par para recomendar y yo tengo una sola, así que Maxi, sí. ¿Por qué no arrancas vos? Bien, perfecto. Bueno, artista copado hace cosas copadas número 628, ya no me acuerdo qué número iba, Edition. Creo que el 5, pero ponele. No importa. Abyss Wolf es un chabón que no me acuerdo exactamente cómo fue que llegó a mi monitor, pero la cuestión es que hace un pixel art de la recalcadísima concha de la lorija de recontra mil puta que lo remil parió. Puede ser que yo te haya pasado el de Chrono Trigger, pero no me acuerdo. No, porque me llegó por otro. Ah, ya me acuerdo por qué me llegó. Espérate, porque lo vi y... Sé que te mencioné que se lo pasé a Diego. No, ahí está. Lo vi en un lugar, en un Twitter de alguien por los iconos del Hyrule Warriors. Por el pixel art del Hyrule Warriors. Ah, sí. Y fue tipo... Sí, sí. Chabón, qué zarpado que es esto. ¿Quién mierda lo hizo? Me metí en el DeviantArt, empecé a ver dibujos y fue tipo, ah, listo, este pibe se va a la recontra mil pija. Sí. Y vos me dijiste, Y vos me dijiste, ah, mirá, fíjate el Tumblr, que el Tumblr tiene cosas copadas también. Y abrí el Tumblr y fue tipo, ah, este pibe no para de irse a la recontra mil pija. Y claro, básicamente era imperativo que recomiende que se miren esto. No solamente tiene excelente pixel art en cuanto a lo que respecta a personajes y demás, sino que además tiene unas animaciones del recontra carajo que están animadas como la san puta. Y nada, disfrútenlo o odienlo también, si son prominentes artistas que dicen yo nunca en mi puta vida voy a poder hacer eso, odienlo con ganas y capaz en algún momento les sale. Bien. Después, por otro lado, tengo una recomendación que surgió por la búsqueda de la necesidad que tuve yo al editar la parte número 6 del Slender. Ya se enterarán por qué. Pero la cuestión es que necesitaba estilos de música muy particulares. Y me topé con esta página que se llama incompetech.com. Es un nombre raro, ya lo sé, pero si van a incompetech.com/music, ahí pueden encontrar distintos tipos de música y distintos rubros de música que son totalmente royalty free porque están debajo del coso del Creative Commons. Así que pueden bajarla, pueden usarla, pueden disponer de ella, por supuesto, sin fines de lucro, creo. O sea, sin fines de lucro seguro, si quieren hacer platita, no sé cómo funciona el Creative Commons realmente. Está así bien. Que, nada, eso. incompetech.com/music y ahí tienen un buscador. De hecho, tienen también subdivididos en categorías, tienen la posibilidad de buscar por género, por nombre de temas, etcétera. O sea, la verdad que está muy bueno, es una base de datos bastante completa y se los pueden bajar directamente ahí, no necesitan ni siquiera registrarse, crearse un usuario, nada. Así que muy copado. Bueno, buena onda. Yo por mi parte voy a recomendar un anime, algo que no pasa muy seguido, porque estoy medio separado de lo que es Japón, pero me lo recomendó un par de personas ya. Me lo había recomendado Ignacio, un compañero de laburo, y me lo recomendó después Agos, una de nuestras oyentes. Agos, no me sale el apellido ahora. ¿Aguirre? Está por ahí, sí, puede ser, claramente. A veces entro en un mental blank y me olvido las cosas. Pero bueno, me lo recomendaron estas dos personas y dije, vamos a darle una chance. Básicamente es un anime con viaje en el tiempo que te mindfuckea zarpado, así que Masi ya está al palo con esto seguramente. Sí. Pero es interesante porque joden con la movida esta de John Titor, ¿viste? El chabón que se hacía pasar por... que se autoproclamaba... ¿Viajero del tiempo? Viajero del tiempo, sí, tal cual. Bueno, la movida es... hay un chabón que es un científico... Se declara científico loco... Y se hace llamar por un nombre que no es su nombre... Y es un excéntrico de mierda... Y como que siempre está medio paranoia y no sé qué... Está yendo a una charla de un tipo sobre máquinas del tiempo... Y se cruza con una minita que... Nada, pensás que es inconsecuente que se la cruce... Pero después... Escucha un grito, va, ve y tipo la mina está muerta... Y de golpe está afuera y tipo hay un evento raro, una especie de satélite se chocó contra el edificio en el que estaba y de golpe está, o sea, hay una conmoción de gente porque se había muerto esta persona y de golpe está afuera y no hay nadie. Y habla con una personaje con la que estuvo toda la mañana y no se acuerda de nada y de golpe no pasó nada. Y el chabón trata de ver qué pasó y de golpe ve de nuevo a la chica que estaba muerta y no estaba muerta. Y es tipo, what the fuck. Y básicamente algo pasó que cambió el time stream. ¿Qué chabón volvió el tiempo atrás? Algo pasó que cambió el time stream, no se explica. Okay. Si te pones a pensar en la cuarta dimensión, que es una habilidad que tengo después de que vi Volver al Futuro cuando era chico y empecé a ponerle onda a la vida... básicamente puedes empezar a agarrar algunas cositas sueltas y decís, bueno, esto debe haber pasado algo así, pero notás que debe haber habido más de un viaje en el tiempo que jodió con eso porque se fue al choto todo. Entonces, como que es loco porque el chabón ni siquiera descubrió la máquina del tiempo todavía y claro, se pone a experimentar con sus cosas que parecen experimentos idiotas, tipo, son como... No sé, hay uno que es un... El experimento que termina siendo re loco es un microondas con un teléfono enchufado, básicamente. Y el chabón en un momento manda un mensaje de texto, tipo, de que se había muerto la mina esta. Y le dice al otro, tipo, che, no sé qué, te mandé un mensaje de texto, ¿no viste? Qué sé yo. Y dice, ¿cuál? ¿El que me mandaste hace una semana? Y es tipo, ¿what? Y es como, wow. Y empiezan a flashear con eso. La mina que reapareció resulta que es medio científica también y se pone a investigar con este tipo. Y se va así estableciendo las relaciones. Es un anime de esos que son bien, bien limados, pero además es interesante la historia. Zarpado, y boludo. Hasta el cuarto o quinto capítulo todavía no tiene nada de sentido, nada. Pero si te vas fijando bien, vas a ir encontrando indicios de dónde faltan cosas que sabes que después van a rellenar, porque si no, se cae la historia, digamos. Claro, y según me contaron, justamente, después de cierta cantidad de capítulos, entendés todo y es la puta posta de la vida. Claro, el capítulo, que... el capítulo bisagra es tipo, cae el capítulo ese y es tipo, de ahí para atrás entendiste todo de repente. Claro. Entonces, el hecho que toda la serie esté basada en esa premisa me parece genial. Me parece que está muy dentro de lo que te interesa a vos y muy de lo que le puede interesar a varios de nuestros oyentes. Así que muy copado, muy interesante. Yo lo estuve viendo en una página online de legalidad dudosa llamada animeflb.net. Muy conocida, sí. Y nada, están ahí los capítulos que... Creo que la serie es corta, la verdad que no me fijé, pero estaría toda disponible ahí, aparentemente. Claro, cuenta la leyenda que estaría disponible entera en... Sí, y bueno, la cuestión es que aparece también la movida de John Titor, porque John Titor, no sé mucho sobre la historia original, tipo la de verdad de John Titor, pero en esta serie lo presentan como un tipo que dice que la gente de CERN, del Large Hadron Collider, logra hacer un mini agujero negro y manipular el tiempo, y como que se guarda esa tecnología para ellos mismos y empiezan a como... a ser los dueños de toda la tecnología importante y así terminan dominando el mundo, y viene del futuro para salvar a la humanidad de eso. Entonces hay como una movida loca y no puedo seguir diciendo mucho más sin ya estar super spoileando. No, está pero, bien, listo, déjalo ahí. Es interesante porque nada, de repente la gente no sabe nada de ese chabón y como que el chabón no viajó. Y es tipo, ¿what? y el protagonista se acuerda de todo esto. Como que el protagonista claramente está fuera del cambios tiempo que están pasando. Claro. Y no sabe por qué. Así que nada, muy muy copado, muy loco. Limado. Y nada, para chusmear. Se llama Stain's Gate. Como la puerta de Stain. Pero nada, está el nombre escrito, transcrito tal cual, que tiene un punto y coma en el medio porque es Japón. Y claro, lo pueden buscar así. Listo. Así que bárbaro. Eso. Bien, líneas de contacto para todos ustedes que quieran participar, mandarnos un comentario, algún chivo, lo que quieran, donaciones de órganos o de plata o de pianitos. Aires acondicionados. Aires acondicionados también, ¿por qué no? Platos, vasos, lo que quieran. Pueden mandarlo, aunque por mail se va a complicar mandar eso, pero no importa. Pueden mandar a contact@spreadsheetnews.com o pueden entrar a nuestro sitio de Facebook en facebook.com/spreadsheetnews. Pueden también acercarse a spreadsheetnews.com o .com.ar, que es nuestro sitio oficial. Pueden seguirnos a través de Twitter en 140 caracteres y expresar su duda, consulta, admiración o cualquier otra cosa en @spreadsheetnews. O pueden también seguir nuestra cuenta cercana, pariente, que a veces aparece y a veces no, y a veces duerme y se despierta de vez en cuando y dice, ah sí, tengo una oferta en @GuybrushRule, donde recomendamos todos los juegos de PC que estén por debajo de la línea de los $20. Tenemos también los feeds de nuestro podcast para que se puedan suscribir, por ejemplo a través de iTunes, donde pueden todos los jueves recibir automáticamente este podcast que se transmite a través de las redes de la internet. Si pueden también dejar una review, un comentario en iTunes, o dejar simplemente un estrellitas, así lo súper agradecemos, porque eso también nos sirve para la visualización y poder posiblemente capturar gente nueva a través de iTunes. El feed de la página en expressionnews.com/podcast, donde pueden suscribirse con cualquier dispositivo no manzanátil. En ivox.com, donde buscan Spreadshot News todo junto, sin espacios, y los va a mandar al feed de nuestro podcast. En soundcloud.com/spreadshot news, donde tengo que ver a ver si se pueden subir los podcasts ahí también, porque según tengo entendido de la parte de la gente de Aspep también se pueden subir los podcasts, pero no sé si requiere de algún tipo de membresía particular o especial. Así que una vez averiguado eso, quizás también puedan escuchar nuestros podcasts a través de soundcloud.com/spreadshotnews. Por último, tenemos la videomagia, donde hoy en día, semana a semana, está así como rebalsando de contenido de nuestro canal de YouTube en youtube.com/spreadshotnews.tv, gracias a Martín. Y por último tenemos Twitch, en twitch.tv/spreadshotnews, donde seguramente en el mes de octubre haya un nuevo Ultra Beam con invitados, capaz no lo sabemos, todo puede cambiar, todo puede variar, todo puede mutar, todo puede viajar en el tiempo, ir para atrás, adelante, arriba, abajo, no importa, son cuestiones que se decidirán en futuros aleatorios. Muy bien, eso. Bueno, yo quisiera aclarar antes de irnos que se viene el verano, mi departamento no es apto para temperaturas mayores a cero, básicamente. Y dado eso, aún si considera aire acondicionado y todo, no sé qué tan bien va a manejarse la situación eléctrica acá. Así que es probable que haya una interrupción de ultrabeams por el tiempo veraniego, por una cuestión de que tres personas más menos invitados y un montón de aparatos electrónicos prendiéndose cuando el lugar es un horno no es la forma más sana de pasar un sábado o domingo. Correcto. Así que quiero aclarar eso, quiero decirles que haremos lo posible por ver qué podemos hacer. Y de última nos dedicaremos más a las cosas grabadas o a quizás hacer streams yo sueltos de noche, o Martín, o vos si te pinta, o cosas así, y veremos cómo podemos redistribuir la cosa. Pero sí. No se puede estar acá a la tarde durante verano porque morís. Es la muerte. ¿Podemos decir entonces que en principio el último Ultra Beam del año sería en noviembre-diciembre? En principio vamos a ver cómo se viene la temperatura en octubre, porque por ahí nos pasa de eso. Pero bueno, posta, digo, es muy complicado. Sí. Así que si quieren, si tienen ideas sobre cómo podemos streamear o pasar contenido, o qué tipo de cosas les gustaría ver si no es un Ultra Beam hecho y derecho así a la tarde, qué horarios les gustaría, qué cosas, lo que sea, mándenos a todos los medios de contacto que mandamos. Todo es aceptable, todo es buena recomendación. Y vamos a ver qué pasa. Nada, es lunes, tengo hambre, todo es una mierda. Falta mucho para el finde. Y esta semana que viene me voy de vacaciones. Así que quiero que falte cero para el finde. Y no está pasando. Así que voy a cortar acá la movida. Y voy a ir a cocinar, porque si no me voy a digerir a mí mismo. Me parece una idea sana, sobre todo porque el hecho de la autofagocitación no está bueno. Así que nada, eso. Nos vemos la semana que viene en otro delirio cósmico de proporciones inesperadas, que podría o no llegar a ser en un podcast.